Ya no me pinto mi sonrisa nueva para recibirte. Ya no me muero por besar tus labios ni quemar tu piel. Ya no me rompo la esperanza a golpes contra tu inconsciencia. Murió mi paciencia, ya no estoy despierta y no me quedan ganas para verte más. Ya no recuerdo que me hizo un día quedarme a tu lado. Por más que quiera no recuerdo que pude encontrar en ti. Esa voz llega demasiado tiempo y ahora estoy cansada de seguirte el juego. Cuando nazca el alma estaré muy lejos de ti. No puedo creer, ya no quiero creerte, te olvidaste de mí, me tenías enfrente, esa idiota se va, voy a cambiar mi suerte, ya no temo tu voz, tú me has hecho más fuerte. Ilusiones, una nueva vida, sin darme cuenta de que para ti soy de un capricho más. Me sedujiste con falsas promesas y con fantasías, de pasión eterna, todo eran mentiras que ni tú creías, pero yo creí. Ya no despierto empapada en lágrimas cada mañana. Me siento fuerte para dibujarme un nuevo amanecer. Ya no estoy rota de dolor y rabia y al mirar tu cara ya no siento nada. Ya no soy la tonta que te perdonaba una y otra vez. No te puedo creer, ya no quiero creerte, te olvidaste de mí, me tenías enfrente, esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte. Hecho más fuerte, ya no me afecta tu dolor, tú faltas cosas de mal perdedor, no me conmueves, no me hieres, ya no me abrazará tu corazón, muerto y corrupto de tanto rencor, no dejes nada entre tú y yo, todo a ti.